verse una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Fue como haber sido el primer músico en aterrizar en Marte o Venus. El primer viaje transatlántico del pianista canadiense Glenn Gould a comienzos de mayo de 1957 no podría haber sido más sensacional. Una gira de 2 semanas por la entonces Unión Soviética. Fue el primer músico canadiense y el primer pianista norteamericano que actuó en la Rusia post-stalinista. El primer artista extranjero que visitó Rusia después de la guerra fue Yuri Menuhin en 1945. Varias compañías teatrales francesas y británicas visitaron el país en 1955 y una compañía operística estadounidense recaló aquel mismo año durante su tourné para poner en escena la ópera Porgy and Bess del compositor norteamericano George Gershwin. El violinista Isaac Stern hizo su gira en la primavera de 1956. Sin embargo, hasta 1958, con el establecimiento de un sólido programa de intercambio cultural, los artistas occidentales no actuarían en Rusia con asiduidad. La gira del pianista Glenn Gould ha quedado ensombrecida en el archivo público por otras visitas prominentes. En concreto, el gran triunfo que el pianista estadounidense Van Cleburne cosechó en Moscú en 1958, cuando ganó el primer concurso internacional Tchaikovsky. Sin embargo, el impacto que Glenn Gould causó el año anterior fue en ciertos aspectos más poderoso. 1957 fue un año propicio para que un músico visitase Rusia. Stalin había muerto en 1953 y el país se hallaba inmerso en un deshielo cultural que se prolongaría durante toda una década. En febrero de 1956, Nikita Khrushchev había pronunciado su famoso discurso secreto ante el vigésimo congreso del Partido Comunista, donde denunciaba a Stalin y el culto a la personalidad que lo había rodeado, y las repercusiones que tuvo este acontecimiento inesperado se dejaron sentir en todos los sectores de la sociedad soviética, incluidas la literatura y las artes. La xenofobia y el aislacionismo se caracterizaron los últimos años de Stalin, en cierto modo, comenzaron a disiparse, y Rusia empezó lentamente y con paso titubeante a tender lazos hacia otros países que se hallaban más allá de su esfera de influencia. El deshielo no se prolongó mucho tiempo, pero entretanto, el pianista Glenn Gould supuso una de sus mayores atracciones. En 1999 se descubrió en los Archivos Nacionales de Canadá un conjunto de documentos confidenciales en relación con la gira soviética de Glenn Gould. Pertenecientes a los archivos del antiguo Departamento de Asuntos Exteriores del Gobierno Federal, revelan en primer lugar que quien puso en marcha la gira fue el emprendedor Walter Hamburger. En diciembre de 1955, en una carta dirigida a Lester Pearson, por entonces ministro de Asuntos Exteriores y más tarde primer ministro, Hamburger advertía que músicos rusos como el pianista Emil Gilels y el violinista David Oistrakh habían actuado recientemente en Estados Unidos y que otros lo harían en Canadá en la primavera de 1956. Proponía una gira soviética del pianista Glenn Gould a modo de contrapartida. Si bien en un principio no obtuvo una respuesta excesivamente entusiasta de Asuntos Exteriores. Se expresa el pianista de Asuntos Exteriores de Canadá. Soy de la opinión de que nos convendría contribuir a que el singular concertista canadiense tocara en la Unión Soviética. Si bien deberíamos tratar de asegurarnos de que solo lo más excelso de nuestra cultura visita el país, no llegarán a la altura de músicos como el pianista Emil Gilels y el violinista David Oistrakh, pero sí son capaces de llevar a cabo una actuación digna y sobre todo sí pueden interpretar un poco de música canadiense. Creo que sus visitas pueden poseer cierto valor. Me temo que no puedo discernir si Glenn Gould puede contarse entre los músicos canadienses más destacados, aunque por supuesto su representante alude a él como tal. Si le parece que tiene la calidad suficiente, podría sugerirle a Homburger que se ponga en contacto con la embajada rusa directamente y nos mantenga informados de sus proyectos. Esta acogida que se dio en general tras el lanzamiento de la grabación del álbum de las Variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach del pianista Glenn Gould lo cambió todo. Canadá trataba por entonces de incrementar su presencia internacional a través del intercambio cultural y asuntos exteriores, ya entusiasmado con la valiosa publicidad que podría reportar una gira de Gould, puso a Homburger en contacto con la Asociación de Relaciones Culturales con Países Extranjeros de la entonces Unión Soviética, las embajadas canadiense y soviética y otros organismos. En el verano de 1956, el gobierno soviético había acordado que Glenn Gould daría 6 conciertos en Moscú y Leningrado en mayo del año siguiente, 2 recitales y un concierto en cada ciudad. Tan solo quedaban por tratar asuntos de carácter eminentemente práctico: viajes, visados, repertorio, así como ciertas cuestiones en torno a las habitaciones del hotel y la comida que preocupaban a Gould. Ya me estoy imaginando los titulares que la prensa canadiense en sus despachos desde Moscú. Gould vomita en público. Sus honorarios, gastos aparte, se fijaron en $4,000, si bien la mitad se pagarían rublos que no podían sacarse de Rusia. My name is Glenn Gould. En octubre de 1956, cuando los contratos ya se habían firmado en Rusia y estaban en camino, Homburger dio a conocer a la prensa algunos detalles de la gira. Sin embargo, justo en ese momento estalló la crisis de Suez, y en noviembre el ejército soviético sofocó por la fuerza una rebelión en Hungría. Los dirigentes estadounidenses denunciaron la excesiva dureza de Rusia y el Departamento de Estado de su país canceló todos los intercambios culturales previstos. De manera que la principal preocupación de Glenn Gould pasó a ser que una gira por Rusia suscitara el antagonismo de los dirigentes estadounidenses hasta el punto de hacer peligrar su carrera allí. Años antes, había logrado abrirse un mercado lucrativo en Estados Unidos y no podía correr el riesgo de que le hostigaran o le negaran la entrada en la frontera. Antes aún, tanto a Gould como a su representante Homburger les habían inquietado las posibles consecuencias que una gira soviética pudiera provocar en la opinión pública canadiense. donde la paranoia anticomunista, el acoso y la lista negra a la que iban a parar los individuos contaminados eran fenómenos tan extendidos como en Estados Unidos, aunque tal vez de un modo algo más comedido. Trataron de obtener una declaración pública de apoyo de asuntos exteriores, de manera que en febrero un funcionario de la embajada canadiense en Washington, Estados Unidos, se puso en comunicación con el Departamento de Estado y desde allí se garantizó que la gira del pianista Glenn Gould no sería un motivo para negarle la admisión en Estados Unidos en el futuro. La temporada norteamericana de Gould concluyó a finales de marzo de 1957 y llegó a Moscú el 5 de mayo acompañado por Homburger, su representante, con 50 ejemplares de su álbum de la grabación de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach y un libro titulado Dígalo en ruso. Descontento, Gould, con su alojamiento en un hotel de lujo, quería una cama doble, no dos individuales juntadas. Durante el resto de su estancia se hospedó en la embajada canadiense. Dio su primer concierto el 7 de mayo, un recital de Bach, Beethoven y Berg en el gran salón del Conservatorio de Moscú. La publicidad que se le había dado tras su álbum de la grabación de las variaciones Goldberg de Bach no había traspasado el telón de acero, y puesto que nadie había oído hablar de él, la sala con cabida para 1.800 personas solamente se había llenado en un tercio de su aforo. Si bien muchos de los asistentes habían acudido con invitaciones que habían repartido funcionarios canadienses y soviéticos, que no tenían muy clara la capacidad de convocatoria del pianista Glenn Gould. Salió a recibir una salva de aplausos cordial, pero después de tocar cuatro fugas de El arte de la fuga y la partita número 6 de Johann Sebastian Bach, lo recibieron con una atronadora ovación y una gran cesta de crisantemos azules. Antes de que concluyese la gira, lo inundarían de flores. Durante un intermedio largo de unos tres cuartos de hora, muy propio de Rusia, muchos de los asistentes corrieron a telefonear para alertar a los amigos de lo que acababan de presenciar. Y se produjo un pequeño tumulto cuando ciudadanos de todos los rincones de Moscú acudieron a toda prisa al gran salón. Mediaba la segunda parte del concierto. El aforo estaba completo y mucha gente se quedó sin poder entrar. Después del concierto, Gould fue ovacionado con hurras y lágrimas, además del tributo supremo, las palmadas rítmicas. Tuvo que tocar una fantasía de Schwerin y 10 variaciones Goldberg antes de que le permitieran concluir. seguía haciendo reverencias cuando se encendieron las luces y a la salida del teatro lo esperaba una turba multa. Este tipo de reacciones emotivas y entusiastas eran propias del público soviético, muy perspicaz desde un punto de vista musical y propenso a sentir verdadera devoción y amor por la música, que representaba además a un amplio espectro de la población, no solo a los entendidos. Glenn Gould no había actuado nunca antes para un público como aquel y quedó abrumado y conmovido ante su respuesta, si bien también un poco atemorizado. Las actuaciones con todas las localidades agotadas, las ovaciones y un sinfín de vices se convirtieron en la tónica general del resto de los conciertos que Glenn Gould dio en Moscú. El cuarto concierto para piano de Beethoven, el 8 de mayo, y un segundo recital el día 11 que incluía las variaciones Goldberg de Bach, ambos en el Salón Tchaikovsky. Para este último concierto no solo se habían vendido 1.500 localidades, sino que se admitió la entrada de otros 900 espectadores de pie y se instalaron sillas en el mismo escenario. Cuando el recital acabó, los aplausos y los vices se prolongaron por espacio de media hora y se vio al gran pianista Sviatoslav Richter dar palmadas y vítores mucho después de que el público general estuviera ya agotado. La cobertura periodística de eventos musicales en Rusia no era un fenómeno habitual, pero no tardaron en aparecer reseñas de Gould en diarios y revistas y los críticos escogían palabras como poesía o hechicería para expresar la impresión que en ellos había producido su interpretación pianística, su gran fuerza expresiva y su amplio registro, así como su control intelectual que dejaba entrever una sabiduría que iba más allá de la que su edad permitía suponer. Incluso sus peculiaridades escénicas se vieron con buenos ojos. La pianista Tatiana Nokolayeva lo elogió como un músico destacado y original. Aunque la reseña más importante vino de la mano del pianista Heinrich Neuhaus, distinguido profesor del Conservatorio de Moscú y maestro, entre otros, de Sviatoslav Richter, Emil Gilels y Radu Lupu. Neuhaus se refirió a Glenn Gould como un pianista prodigioso y advirtió la seriedad y la hondura de su expresión artística. Glenn Gould es un músico profundo y de talento. Posee unos vastos conocimientos y una enorme comprensión de la cultura musical del pasado, en particular de Johann Sebastian Bach. Resulta evidente que ha estudiado la obra del gran compositor alemán durante mucho tiempo y movido por una verdadera pasión, de modo que su interpretación de Bach cautivó al público por su claridad polifónica, la riqueza de matices dinámicos, timbres, color y libertad rítmica, todo dentro del marco del estilo de Bach. las audiencias rusas nunca habían escuchado nada parecido. Aún hoy en día, los rusos que lo vieron actuar en 1957 emplean alguna variante de la imagen del visitante de otro planeta para tratar de aprender los sentimientos que los embargaron entonces. Me aclamaron como una estrella de cine, diré a Gull tiempo después, y en verdad lo jaleaban por las calles cuando paseaba por la ciudad, lo cual se le permitió con total libertad. Había decidido, contra su costumbre, visitar algunos lugares de interés. Soy un turista pésimo, reconoció Gull en una ocasión, pero estar en Rusia era como estar en la otra cara de la luna. Un lugar demasiado distante y exótico para desaprovechar la oportunidad. Los ciudadanos rusos de aquella época a menudo se cohibían cuando se enfrentaban a norteamericanos excesivamente desenvueltos. Pero Glenn Gould, con su deferencia y su cortesía canadiense, se granjeó el cariño de los lugareños, aunque siempre se sobresaltase ante la afición de los rusos por los abrazos vigorosos. My name is Glenn Gould. Sus veladas libres, Glenn Gould asistió a un recital del pianista Sviatoslav Richter, y aunque el repertorio apenas podría considerarse de su gusto, la última sonata de Franz Schubert y piezas de Franz Liszt, declaró a un reportero local que la actuación le había parecido asombrosa. Después, Gould seguía hablando maravillas de la interpretación marcadamente lenta que Richter hacía del primer movimiento de la sonata de Schubert, que supuso para él toda una revelación y tal vez una influencia. Ambos pianistas, Sviatoslav Richter y Glenn Gould, formaron una sociedad de admiración mutua durante el resto de sus vidas. Y a pesar de que sus respectivos estilos y repertorios no podían haber sido más disímiles, se lo perdonaban todo. Thank you.